Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del Dial. Por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Vamos, una vez más estamos en el aire de La Fogón. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Manija de Radio. Hacemos Manija de Radio en la edición de hoy, jueves 11 del 11 de 2021. Gonzalo Vera en controles. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Buenas. A ver, ¿se me escucha? Sí, ahí se escuchó. Se cortó como que estuvieses hablando desde Marte, pero después volviste. Pero estoy acá nomás, ¿eh? No sé, mira, acá no sé. Solo 2 metros. Vamos a ver con el transcurrir del programa si estás acá. Gracias, Gonza, por acompañar. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes comunicándose con nosotros a través del 2944-917-288 o también enviándonos información, difusión, gacetillas para difundir en Manija de Radio y en otros segmentos de Radio Fogón a través del correo electrónico radiofogon@hotmail.com y también se pueden comunicar con nosotros a través del chat de Américo Fogón en el Facebook o si no por Radio Fogón-Insta en el Instagram. Nos vamos a estar acompañando hasta las 17 horas de hoy jueves, ¿sí? Porque los sábados nos encontramos, se repite el programa a las 16. Hoy vamos a estar compartiendo lo siguiente. En un ratito nomás vamos a estar hablando con la bibliotecaria de la Biblioteca del Maitén, porque hoy esa biblioteca está haciendo su presentación de la Bibliodera. Sobre esta propuesta y el trabajo que se viene realizando en la Biblioteca Maitenense, hablaremos con Patricia, su bibliotecaria. También en lo que es el ámbito cultural vamos a estar hablando con Ana Luz Lorda, coordinadora de la sede El Hoyo del Instituto 814 de Artes Visuales, quien nos va a estar contando acerca de las ofertas académicas de la formación artística vocacional, más conocida por todos y todas como el FAB o la FAB, para el ciclo 2022. También vamos a estar en contacto telefónico con Nacho Albarracín, docente, delegado de escuela y congresal suplente de lista Bordó de Atech, quien nos va a contar acerca de la crítica situación de la escuela 69 de Cusamen y el reclamo de su comunidad educativa. Vamos a estar compartiendo la conferencia de prensa en la que participó Radio Fogón junto con otros medios. El lunes pasado, conferencia de prensa convocada por organismos de derechos humanos y diversas comunidades originarias afectadas por órdenes de desalojos. Y por supuesto la agenda cultural para este fin de semana. Arrancamos con la semana de recreo de la Primavera Cultural. Durante unos 2, 3 o 4 jueves, Primavera Cultural está de descanso en la comarca y en Manija de Radio y después los reincorporamos. Igualmente te vamos a estar dando la agenda para este fin de semana en El Hoyo y en otras localidades de nuestra comarca. Te recordamos, si tenés algo para difundir, lo podés hacer ahora mientras dura Manija de Radio a través del 2944-917288. Y arrancamos con un poco de ritmo brasileiro, con Chico Science haciendo Manguetown. Sou deixa eu pegar caranguejo e conversar com o urubu. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Como te habíamos anticipado en este segundo segmento, estamos en contacto telefónico con Patricia desde el Maitén, desde la biblioteca de esa localidad vecina. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Sandra y muy buenas tardes a la audiencia de tu FM. Bueno, gracias. Es importante también señalar, Patricia, que compartimos audiencia porque Manija de Radio, el programa, se retransmite por la Petum Moguelain, la radio comunitaria del Maitén, los lunes a las 16 horas. Por eso también nos parece importante ampliar y difundir la información que se dio hoy desde la biblioteca acerca de una propuesta que tiene que ver con la bibliodera, algo por el estilo, ¿es? Sí, Sandra. Bueno, también permitime saludar a los amigos de la radio local nuestra del Maitén, la Petú. Claro. Así que también un saludo al pueblo del Maitén a través de la Petú. Uh-huh. Bueno, te comento, Sandra, que sí, estamos con un proyecto que se me ocurrió hace un mes o un poquito más de reciclar las heladeras que tenemos por ahí en distintos lugares, tiradas, de reciclarlas y transformarlas en bibliaderas al paso. Ajá. Consiste en que las reciclamos, las ponemos hermosas, no sé si las viste por nuestra red de Facebook. Sí, que sí. La ponemos muy linda y las instalamos en distintos lugares del pueblo. Uh-huh. La primera fue en la avenida San Martín, en la entrada del pueblo. La segunda en el hospital, donde uno puede esperar tranquilamente un turno y ir a la bibliodera, donde vas a encontrar un montón de material bibliográfico con distintos géneros de literatura. Y la tercera, en la aldea de Buenos Aires Chico, es una aldea que está muy cerquita acá en nuestro pueblo del Maitén, también en la plaza dejamos una bibliodera. Y la cuarta la inauguramos hoy en el andén de la Trochita. Bien, qué buena idea. Esto surge a partir de la necesidad de qué, digamos, qué es lo que manifiesta el pueblo del Maitén con respecto a los libros. ¿Cómo lo ven ustedes desde la biblioteca? Bueno, desde nuestra biblioteca y de quien te habla, Patricia o Pato, como todos me conocen aquí, uh-huh, es de incentivar a la literatura, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos una biblioteca grande, todo el tiempo estamos con actividades, pero siempre falta alguien que no conoce o no se acerca por X motivo. Nosotros, uh-huh, trabajamos de lunes a viernes, entonces se me ocurrió esto de salir siempre hacia la calle, hacia el pueblo, hacia la comunidad. Y llegamos, siempre llegamos de alguna forma. Somos de salir mucho hacia las plazas, a las instituciones, con actividades de literatura, ¿no? Claro. Como en la Trochita también. Uh-huh. Siempre generando que la gente se acerque y pueda tomar un libro las 24 horas del día. O sea, las bibliotecas, las biblioteras están completas y están abiertas, o sea, vos podés llevar, intercambiar y volver a dejarlo o dejarlo en tu casa. Porque claro, como nosotros tenemos mucho material que le vamos dando de baja, pero que están en condiciones, se nos ocurrió esa idea. Patricia, y para esta propuesta de la Bibliodera al Paso han trabajado además artistas de la localidad del Maitén, ¿no? Sí, la segunda heladera la hicimos con un grupo de la profesora Mariela Antoñazo y su grupo de alumnos de pintura, que la inauguramos en el mes de las bibliotecas populares, que fue en septiembre. En septiembre. Hicimos una actividad al aire libre y ellos hicieron la segunda bibliotera. La primera la hicimos nosotros. Bien. Y la tercera también gente de que se copan con la idea, ¿no? Que quieren, no tienen que ser artista, pero claro, es una manera, es una manera además de integrarlos también a la actividad de la biblioteca, ¿no? E integrarlos a la biblioteca y a lo que es la vida de la literatura y bibliotecas. Tal cual, Sandra, es así como lo decís. ¿Nos podés repetir? Es una forma de incentivar a la gente, de llegar de alguna forma que es tan lindo soñar, agarras un libro y te vas, tenés una imaginación tremenda cuando tomas un libro. Entonces, de esa forma, nosotros invitamos a cada ciudadano que sueñe con un libro abierto, que es muy importante. Perfecto. Y nos ayuda a defender en la vida, ¿no? Y me parece una idea muy original, además. ¿Nos podés recordar, entonces, en dónde están instaladas estas bibliotecas? Biblioteras. Sí, se llaman biblioteras. La primera está en la Avenida San Martín, que cuando ingresas al pueblo vas a encontrar algo de todos colores. Bueno, esa es la primera. La segunda está en el hospital del subsumnal del Maitén, donde también vas a encontrar para poder esperar al médico. La tercera, la aldea de Buenos Aires Chico. Y hoy en la cuarta fue en el andén de la Trochita, también para los pasajeros, los turistas. Está buenísima la idea. Son lugares clave. Claro, es muy original. Sí. ¿Y hasta cuándo piensan o las van a dejar ahí a ver cómo se mueve, no? No, ya quedan instaladas ahí. Ya quedan instaladas. No se mueven más. Perfecto. Y como la gente se copa en donar las heladeras, yo creo que voy a hacer una más este año, después tomar mis vacaciones, porque la verdad que fue un año, a pesar de la pandemia, es un año de muchas actividades en nuestra biblioteca. Nosotros tenemos una biblioteca muy amplia, donde tenemos talleres, hacemos cine, teatro, y trabajamos todo el día. Entonces, como que por ahí uno también tiene que descansar un poquito. Así que pienso que una más para este año y después seguiremos el otro año. Por supuesto. En distintos lugares del pueblo vas a encontrar una bibliotera. Bien, vamos a ir al Maitén, vamos a buscar biblioteras. Y sí. ¿Los horarios de atención en la biblioteca del Maitén cuáles son? Bueno, los horarios de lunes a viernes de 8 a 18 horas, corrido. De lunes a viernes. De 8 a 18 horas. 18 horas. ¿Y la gente se acerca? ¿Hay que asociarse? ¿Cómo está trabajando con respecto a sus socios? Te cuento, Sandra. Nosotros somos una institución joven que cumplimos en agosto 28 años. ¡Apa! Donde tenemos 250 socios activos y socios protectores. La cuota es muy baja, la inscripción es por única vez 80 pesos y después todos los meses 50 pesos. El grupo familiar, todo, es general la cuota. De 50 pesos en adelante, vos podés llevar hasta 3 libros por persona. Bien. Y después tenemos servicios de fotocopia, anillado, plastificado. Es integral, internet, integral para todos, para los estudiantes, para todos. Las estudiantes. Perfecto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, queda toda la población del Maitén y también de los de la comarca que viajemos al Maitén. Ya sabemos que tenemos biblioteras para conocer y para poder tener un libro desde ese espacio. Te agradecemos por el contacto y también por esta propuesta que hay en la comarca, porque lo tomamos como que es una propuesta más a nivel comarcal. Sí, es así, se contagiaron varias bibliotecas de la cordillera y de la costa. En Esquel ya hicieron una en el mes de las bibliotecas populares y en Playa Unión también. Así que el proyecto dio resultado. Muchas gracias a vos, Sandra, por llamarnos, preocuparte y hacer saber a la sociedad este proyecto que es tan importante, ¿no? De una. Así que muchísimas gracias. y buenas tardes para todos. Hasta el próximo encuentro, ya tenemos el contacto. Gracias, Patricia, mucha suerte. Gracias. Chao. Adiós. Hablamos con Patricia, bibliotecaria de la Biblioteca de El Maitén, quien nos contaba acerca de esta propuesta que sale desde esta biblioteca, que es la de la Bibliodera al Paso. Vamos a cerrar este segmento con Churupaca, señor operador. Miren. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Yo sé que el tiempo es impreciso. No sé lo que pensás. Como el viento voy a ver. Como el viento voy a ver. Como el viento. Ay, si es que puedo amarte. Pasen a sus mesas, disfruten de este andar. Miren, miren, miren, miren, y que el último que entra cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy, solo ves reflejos. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Ahí estamos, continuamos con Manija de Radio en esta edición de jueves 11 del 11. Y bueno, y pasamos a un segmento, al segmento de la información sobre la crítica situación educativa de nuestra provincia de Chubut. Hoy es el caso de la Escuela 69 de Cusamen. Para eso estamos en contacto telefónico con Nacho Albarracín, quien estuvo en el día de ayer en ese establecimiento y nos va a contar qué es lo que vio, qué es lo que pudo conversar con la comunidad educativa de la Escuela 69. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, estuviste ayer en la escuela de Cusamen, en la 69, ¿no? Sí, en Colonia Cusamen. Colonia Cusamen. Antes de Cusamen. Ah, sí, bien. Sí, sí. Sí, ahí, bueno, fuimos convocados nosotros, bueno, como sindicato ATECH, digamos, ellos tienen la dificultad, digamos, que es una escuela albergue, donde hay 26 familias, y bueno, hace un tiempo a esta parte que no están funcionando, que es una situación que están viviendo muchas escuelas rurales de Chubut, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fuimos convocados, hubo una reunión donde participaron, bueno, nosotros como sindicato, docentes, auxiliares, y principalmente, bueno, los padres. Uh-huh. Todos motivados por esa preocupación que tienen, porque, bueno, al ser una zona rural, bueno, ahí nos fuimos enterando de cada situación tan particular y de tanto abandono por parte del Estado hacia estas familias, ¿no? Todo el esfuerzo que tienen que hacer, digamos, para poder enviar a sus hijos, porque hoy en día no tienen transporte. Uh-huh. Es decir, de un tiempo a esta parte, bueno, primero era el tema del COVID, después hace creo que ya 2 semanas se liberó toda esta cuestión del COVID, y entonces todo el mundo a las aulas, y bueno, a eso les tocó a ellos también, digamos, volver. El tema está que no tienen transporte, y allá es imposible, no es, por la zona, por la cuestión geográfica, por las largas distancias, además, y la dificultad en las vías de tránsito, nomás en las calles. Sí, y hasta de comunicación. Uh-huh. Es decir, de todo, es la meseta, plena meseta, y donde las distancias, digamos, hay, mi papá nos contaba, vive a 25 kilómetros adentro, digamos, camino de ripio. Otro papá nos contaba esta situación de 2 horas de viaje a caballo para traerlo y dos horas para volver. Entonces se tenía que dedicar a llevar y traer a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Por eso el albergue es tan importante en esa zona, porque, claro, ellos, que los niños quedan los domingos a la tarde, supuestamente los pasaría a buscar algún transporte del Estado cuando funciona normal, hace mucho tiempo ya de esto, pero bueno, los llevaba los domingos a la tarde y los volvía a traer a sus hogares al viernes por la tarde. O sea que los chicos se pasan toda la semana de días hábiles estudiando, donde están alimentados y bueno, necesitan toda una serie de requisitos como cualquier infante, digamos, como nuestros hijos acá en la urbanidad. Ellos necesitan lo mismo, pero en una escuela. Por eso tienen que tener condiciones dignas. Ese albergue no está funcionando directamente. No está funcionando. Directamente no funciona, porque en la escuela hace ya un tiempo que quitaron los medidores, no solamente a esa escuela, sino a otras más escuelas. Vino Camusi y sacó los medidores, bueno, aduciendo una cuestión de seguridad, entre comillas, ¿no? El tema que está, digamos, como que muchas escuelas le han sacado ese medidor, y no tienen gas, ni siquiera para cocinar. Si vos ves donde estaban cocinando, era un anafe, ¿viste esos anafes de camping, que es de una sola hornalla? Uh-huh. Bueno, en eso estaban tratando de cocinar los auxiliares. Para toda una comunidad educativa. Sí, indigno, la verdad que es indigno, porque, digamos, todo el personal come ahí en esa escuela, almuerza. ¿Y con qué se calefaccionan? Porque además es una zona muy muy fría también, por más que ahora no, empiecen los calores, a la mañana es un lugar frío. No, pero bueno, eso no está. Directamente no hay calefacción, bueno, el gas no está, no está el transporte y no está esta situación del albergue. Y el tema está que tienen la orden de que la escuela funcione, y en la estadística la escuela está funcionando, ¿eh? No es que todas las escuelas rurales se supone que están funcionando normalmente, y es toda una mentira. Uh-huh. Es toda una mentira. Por suerte estos papás se han unido, que cuesta, imagínate lo que es. Yo cuando me decía ese hombre, me decía, estoy a 25 kilómetros, es decir, venirse en una camioneta así media viejita, con lo que cuesta la nafta también. Uh-huh. No, es realmente una situación en la que viven las familias, es tremendo. Pero sí queda hasta positivo de que están dispuestos a luchar por el derecho a la educación de sus hijos. Hoy estuvieron justamente acá, ¿no? Estuvieron en delegación. Sí, hoy vinieron porque, bueno, claro, a partir de esa reunión que se hizo antes de ayer, surgió como idea, bueno, una de las acciones era venir a dejar esa nota de pedido de solución de este problema. Dirigida a la ministra de Educación, Florencia Peralta. Uh-huh. Y hay otras acciones también que se han tomado. Una de ellas, bueno, era venir acá a Golondrina, porque acá esa región pertenece administrativamente acá en Golondrina. Acá hay una en ese lugar supuestamente está un encargado de esto que es el apellido Chacón, y que él debería dar respuesta en principio de qué es lo que está pasando, qué pasó con ese medidor, qué pasa con el transporte, qué pasa, por qué no está funcionando, demás, estas cuestiones que están faltando, estas situaciones irregulares, digamos. Claro. Acá hay alguien que debería dar respuesta, que es este señor. Para informarle a la ministra Florencia Peralta, porque ella no sabe cómo funciona esta región, no conoce, ella es de la costa. No, realmente es patético. Y tan lamentable, digamos, porque es alguien que conoce muy bien la zona, porque ella es de acá, sabe de todas esas cuestiones, pero bueno, ella ha decidido aliarse a este mal gobierno que hay, y bueno, las decisiones que se toman, ella las acata y las ejecuta. Uh-huh. Que tiene que ver con esto de cerrar obras, fíjate los que nos pasan en el 814, en el 813, que son los institutos superiores. Uh-huh. Por eso en todos los niveles es la cuestión. Por detrás se puede vislumbrar que la idea implícita es esto también, ¿no? Empezar a cerrar las escuelas rurales, ¿no? Porque sí, es lo que empiezan a lo que se empieza a ver. Sí, es el vaciamiento. Claro. Es eso. Fíjate que esto, bueno, lo que ha pasado en el Turbio. En el Turbio, cuando yo estuve trabajando ahí, y en ese momento había 19 chicos, hoy yo creo que hay dos o tres nada más, y que tiene que ver con que las familias se terminan yendo de esos lugares. Claro. Y de esto se habló en la reunión, se habló porque parece ser que lo que quieren es que se deshabite el lugar, porque bueno, evidentemente puede ser que tengan en todas otras intenciones. Uh-huh. Yo ayer, ese día me enteré que habían hecho, que hay hecho 8 cateos de petróleo para claro. la perforación en esa zona, que yo no lo sabía. Uh-huh. ¿Ves? Y hay toda una situación así. Por eso, digamos, es muy sospechoso. Lo que están defendiendo es mucho más que la escuela y que la educación. Tiene que ver con que ese lugar sea digno de vivir, si bien ancestralmente se ha vivido en esos lugares. Digamos, ellos no se quieren ir de esos lugares, pero bueno, lamentablemente, viste, generan, es como un desalojo encubierto, sí, no es que hay una orden judicial como lo están haciendo, no, como las comunidades originarias, sino que es un claro. desalojo, así, bueno, acá no va a haber escuela, no va a haber nada, se tienen que ir a otro lugar para llevar a los chicos a la escuela y para trabajar. Porque porque es la gente la que resiste a uh-huh. esas cuestiones de saqueo siempre. Uh-huh. Y fíjate, acá mismo hay familias que ya han retirado a sus hijos, que los han llevado a Cholila, a Cusamen, ya hay familias, y ese fue un tema hablado también, de pedirle a los vecinos que no saquen a los hijos, porque la primera solución que aparece es, bueno, esto no va, lo llevo a otro lado, y bueno, pero no es así. Por suerte, bueno, sobre 26 familias había 3 en la reunión. Es todo un tema, porque llegar a la escuela es complicado. Pero bueno, comenzaron esas acciones. Espero que aparezca algún tipo de respuesta. Ellos están dispuestos a seguir la lucha. Y está bueno también hacerle el seguimiento y acompañar en todo este trayecto de lucha para que justamente el año que viene, en el ciclo lectivo 2022, no se encuentren con que la escuela directamente está cerrada. Así sí. que va a haber que estar, sí, ahí, sí. Que estar presentes, ¿no? Sí. Y lamentablemente hay otras también en esa situación. de InfoFocahuel, por eso están teniendo como unas reuniones, creo el 24 va a haber otro tipo de reunión, de que también que tienen que ver con estas problemáticas. Hay un vaciamiento, digamos, que es general, que lo estamos padeciendo. Uh-huh. Si bien acá, bueno, nosotros vemos que, no sé, por ejemplo, mi hijo va a la 223, acá en el pueblo del Hoyo, sí. Y bueno, yo lo tengo que llevar y lo tengo que traer, uh-huh. con las complicaciones que eso genera. Otra de las situaciones, la escuela especial, yo soy docente de la escuela especial 522. Hay unas, están funcionando unas tráficas que son las tráficas del municipio, que no deberían ser del municipio, sino que deberían ser las contratadas por provincia. Uh-huh. Y hay chicos que no están yendo a la escuela, porque no están cubriendo todo el transporte. Y por otro lado, la problemática es que también se genera en esto de que no haya continuidad. Y hay familias y familias, ¿viste? Hay veces que hay familias que se cierran y dicen, bueno, si tanto lío, que no vaya a la escuela directamente. Uh-huh. Que se ponga a trabajar o que me ayude acá en el campo, en lo que fuera. Y eso es realmente penoso. Penoso como sociedad, digamos. Que es un vaciamiento planificado y premeditado y con mucha estrategia, ¿no? Hacia lo que se apunta, lamentablemente. Sí. Nacho, lo que vamos... Sí, ¿qué querías agregar? Perdón. No, y que para ello es fácil de hacer, porque es no habilitar el dinero que correspondería para que esto funcione. Con el simple hecho, ese simple hecho para ello que... como realmente tienen una capacidad siniestra, digamos, son bastante cínicos, hacen eso y ya está, con eso ya empiezan a desvalorizar el tema de la educación, dejan caer las escuelas, y bueno, la gente también piensa en el futuro y por eso, bueno, ayer fue interesante esa charla que han tenido los papás, ¿no? Porque fue cara a cara que se fueron diciendo cosas que tenían que ver, bueno, había gente que lo sacó a los hijos, ¿viste? Uh-huh. Nosotros pero bueno, vamos a pasar el audio del video que hizo Angie con los registros de lo que decían los padres, ¿no? Algunos de los padres y madres en el momento de la reunión que tuvieron en la escuela de Alto Cusámenes. Colonia Cusámenes, sí, ahí está. Bien, así que vamos a estar pasando ese audio. Bueno, Nacho, muchas gracias por hacer este seguimiento, por estar acompañando a la gente y cualquier cosa estamos en contacto. Dale. También, bueno, yo agradezco a la Radio Fogón que siempre está acompañando estas cosas que tienen que ver con el buen vivir, ¿no? Uh-huh. Digamos, de pensarnos nosotros como comunidad, digamos, y como vecinos y que queremos que estemos mejor todos y ahí sí vamos a tener una mejor vida. Así que muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima, Nacho. Charlábamos con Nacho Albarracín, quien es delegado de escuela, congresal suplente de lista Bordeaux de Atech y quien estuvo antes de ayer en la escuela 69 junto con la comunidad educativa. Lo que vamos a compartir ahora con ustedes es el audio del video que hizo nuestra compañera de radio y también docente, estuvo presente en la escuela, Angie Calero. Lo pueden encontrar el video por YouTube, pero queríamos compartir el audio. No sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque nos puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no puede con nuestra canción. Chicos pueden aprovechar a estudiar, que tengan su derecho que tienen que tener, porque no lo tienen. esas cosas, me parece que habría que empezar a golpear puertas por todos lados, ya está, ¿viste? Porque es como le dije a la directora, yo me cansé, ¿qué quiere que le diga? No puedo decir otra cosa. Estoy cansada, le digo, por los chicos, yo llego a la casa y me dicen, ¿tenemos clase mañana? No. ¿Mañana vamos a la escuela? No. ¿Viste? Entonces pasa la semana, pasa los días, semana, pasa meses, el año. Claro, los meses, y ya perdimos todo ahora, o sea, los chicos perdieron todo. Pasa, y bueno, está, o sea, digamos, yo tengo mi carro en la casa igual, tengo que cuidar todos mis animales y todo, y, claro, y yo tengo que venir acá y ponerle 4 horas son para venir y volver. Uh-huh. Entonces yo voy hasta mi casa y tengo que venir y a veces me casi igual, tengo que hacer el campo, recuperar mis animales y después tengo que volver después de venir con mis chicos. La usaban el nombre de esta escuela y a los nombres de nuestros hijos para bajar un transporte. Y nunca lo vimos, señora de Guerra. Hoy nunca se vio transporte en este lugar. Nada. Viste, hasta ahora no hemos tenido nada, ninguna solución. Nos sacaron, empezó en agosto, creo que fue, no sé si estuvieron 3 días en el albergue los chicos. Vinieron a los 3 días, levantaron el regulador de gas, lo llevaron, ¿viste? ¿Cuándo van a empezar? O sea, nos dijeron, no, dura una semana, o sea, seguimos, vamos a llegar a diciembre, ¿viste? Y nada, los chicos están ahí, no sé yo, al menos, gracias que los maestros ahora consiguieron calefactor para poder calentar el aula y poder estar con los chicos, porque estamos sin gas. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando con voz y yo. Nos han robado hasta la primavera. Estábamos escuchando a Teresa Parodi haciendo Resistiendo. Seguimos en Manija de Radio, resistiendo, por supuesto, resistiendo. Y es por eso que vamos a continuación a compartir con ustedes una parte del audio de lo que fue la conferencia de prensa que se llevó a cabo el lunes pasado frente a Fiscalía del Bolsón, donde varias comunidades de pueblos originarios de nuestra región, junto también con organismos de derechos humanos, expresaron sus problemáticas con respecto a sus derechos ancestrales, sus territorios, y donde la respuesta estatal, tanto nacional como provincial, viene siendo la represión y la judicialización. Por eso es que vamos a escuchar ahora el audio de la parte en la que hablan Soraya Maicoño de la LOZ Kemkentreu, que se encuentra sitiada por la policía de Río Negro ya hace mes y pico, en la zona de Cuesta del Ternero, con un acampe humanitario. Y también vamos a escuchar en este mismo audio a Soledad Cayunao de la LOF Cayunao, ubicada en las nacientes del río Chubut, que en estos momentos también están atravesando un conflicto con una amenaza de desalojo para el próximo lunes 15, donde empresarios privados cataríes y la cooperativa Coopetel están corriendo los alambres para hacer una plantación de pino, por sus plantaciones de pino. Y entonces este 15 de noviembre está previsto un desalojo de la comunidad de un espacio donde se encuentra un cementerio mapuche que pretende Coopetel. Bueno, de esto van a estar hablando Soledad Maicoño de la LOF Kemkentreu y Soledad Cayunao de la LOF Cayunao de las nacientes del río Chubut. Nosotros y el LOF Kemkentreu no está ocupando nada, está recuperando territorio, está haciendo uso de su legítimo derecho a la recuperación del territorio. Correcto. Y es importante que dejen de instalar desde los medios esa situación de la ocupación. Porque aunque hayan personas que necesiten ocupar tierra, porque solamente no tienen cómo acceder a una vivienda digna, eso tampoco los hace delincuentes. Y estoy completamente de acuerdo con las tomas de tierras. Pero lo nuestro no es una ocupación ni una toma, es una recuperación. Marimari Compulamien, Marimari Compuche, Marimari Pulamien Anay, Marimari Puñem Tufachi Mapumó, Soraya Maicoño Inche. Fachan tumai fentren sungun ñaimun, kumeke neguen ñaimun, huilla futa traun ñaimun, los Cuesta del Ternero paraje mu, pu acampe humanitario pitahuinca. Desde el día viernes en la tarde tuvimos un traum, una junta mapuche, en donde se arrimaron comunidades de diferentes partes del Puelmapu, del sur de Chubut, del norte de Santa Cruz, de la cordillera, de Neuquén, de Río Negro, de la costa, de la meseta. Realmente fue bien concurrida y muy importante para nosotros como pueblo en este momento en que están sucediendo cuestiones muy urgentes hacia el pueblo mapuche. Así que la verdad es que fue muy importante, sobre todo porque el domingo se acercaron diferentes organizaciones, también de diferentes partes del país, que se sienten interpeladas y que están preocupados por la problemática de la tierra, no solo en el pueblo mapuche, sino a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sobre, o sea, ¿cómo están en el espacio? ¿Cómo están en este proceso de recuperación? ¿Han sido notificados? ¿Hay personas imputadas? Contanos cómo están. Bueno, las personas dentro de todo están bien, porque tenemos el firme convencimiento de que más allá de que se esté judicializando, que se esté criminalizando y que hayan medidas cautelares, sabemos que no somos delincuentes, que como explicaba recién el señor Fernando Bonancea, estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de retorno al territorio, que la Cuesta del Ternero es territorio mapuche y que el territorio que se recuperó es tierra fiscal que nunca fue ocupada, que hay una concesión que se le entregó en su momento a Rolando Rocco, que en su momento él dijo que era el dueño, cuando todos lo sabemos que no, y el otro día dijo que además tiene 5 socios y hay una inmobiliaria en una audiencia. Entonces es importante ustedes como periodistas que pudieran investigar entonces quiénes son esos socios que están acompañando y apañando a Rocco y que seguramente son los que están pagando la fuerza del COER y la fuerza de la policía de Río Negro, que hace 40 días tienen la ruta número 6 cortada y que impiden el paso donde nadie, ni siquiera gente integrante del LOF, sino ningún vecino puede pasar tranquilamente por la ruta provincial número 6 para impedir el acceso de abrigo y de comida a los pulanes que se encuentran en el territorio. Soraya, el abogado defensor en esa audiencia, nosotros la pudimos observar, el abogado defensor de las personas imputadas sostenía que nunca se hizo un aprovechamiento, nunca se sembró nada en ese sector. Y es un poco la base del conflicto. De cualquier manera, el juez sostenía que no importaba esto. ¿Van a apelar sobre esta base? En realidad todavía no hay mucho para apelar porque todavía no se hizo un juicio. Lo único que se ha hecho hasta el momento son formulación de cargos. Entonces no hay mucho que apelar más que la impugnación, en todo caso, de esa formulación de cargos. Pero lo real es que, y todos lo saben, ustedes como periodistas de la zona sobre todo, ¿no? Lo saben, Rolando Rocco es concesionario, tiene allí la posibilidad de el monocultivo de pino, que también saben ustedes el daño que está causando el pino en esta zona en estos últimos años con los incendios. Y eso también es importante de empezar a demostrar, que el pueblo mapuche lo único que pretende es poner a resguardo el territorio, sobre todo de manos de intereses empresariales, que lo único que hacen es sostener la plantación de pinos con todo el daño que eso implica. Tenemos información respecto de que el abogado de Rocco sería el mismo abogado que hizo una denuncia completamente racista contra la LOF, la Ken Winkul Ma. ¿Puesto es así? ¿Ustedes saben quién es el abogado? El abogado, tengo entendido, es de apellido Saavedra, sí. Y es el mismo abogado de Diego Frutos. Diego Frutos no es una persona ni es querellante, ni damnificado, ni nada por el estilo en el conflicto de los Kekwinkul Mapu. Es un vecino que ni siquiera vive ahí, pero que está amparado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entonces, todo el tiempo genera determinadas circunstancias para provocar conflicto y para hacer más mediatizado el conflicto. Y además es uno de los que participa en el Consenso Bariloche, que es un grupo de empresarios turísticos, hoteleros, de inmobiliaria, que están, entre comillas, muy preocupados por las tierras públicas, que bueno, que ahora es un nuevo nombre que se le da a las tierras fiscales o a las comunidades mapuches o al territorio mapuche, en donde participan un montón de personajes no solamente vinculados al turismo o a las empresas, sino también a los medios de comunicación, en donde también hay involucrados jueces, fiscales, periodismo, que están creando todo un entramado para, de alguna manera, de dejar en evidencia una situación de un relato que a lo que apunta es a estigmatizar al pueblo mapuche, a crear la imagen de un enemigo, cuando en realidad, claramente, los enemigos que tiene el pueblo mapuche y el pueblo argentino son las empresas extranjeras y no extranjeras que están avasallando los territorios con emprendimientos extractivistas, principalmente los que se están queriendo quedar con el agua. Soraya, ¿cómo es el diálogo que pueden mantener, si es que hay algún diálogo con el fiscal Arrien? El fiscal Arrien, usted escuchó la audiencia. El fiscal Arrien, el juez Calcaño y la fiscal Sendón se comportaron como los abogados defensores de Rolando Rocco. Entonces es muy difícil poder llegar a un diálogo con él, porque además, no tengo mucha idea, pero por lo menos 20 años que fiscal. 15. Bueno, 15 años que fue haciendo la vista gorda con todas estas situaciones de despojos de los territorios, sobre todo en la Cuesta del Ternero. Entonces ellos ya tienen un lugar claro, ya tienen un posicionamiento claro. ¿Qué tiene que pasar para que la justicia destrabe este conflicto? Y principalmente que se corra la justicia, que haya un diálogo político. No se puede seguir judicializando la problemática mapuche. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos un pueblo despojado que, como digo siempre y como dicen nuestros pulamien, estamos ejerciendo el legítimo derecho de retorno al territorio. Y se nos judicializa porque son territorios que ya fueron entregados a las empresas. Y también es algo que ustedes saben, no son ajenos a los cataríes, ni a los grupos belgas, ni a Lewis, ni a Benetton, ni a tantos otros que incluso por ahí ni conocemos. En realidad hay que dejar de judicializar, ni siquiera hay que tratarlo en lo civil, es político, este es un problema político. Y el Estado argentino se tiene que hacer cargo del genocidio que hizo, que ejerció sobre nosotros como pueblo, y que estas son las consecuencias. Una de las consecuencias también no solamente está en la Cuesta del Ternero, en donde todavía no se hizo justicia por Lucinda Quintucuray, en donde todavía no se hizo justicia por su hijo Victorino, en donde nunca se hizo justicia por la Los Valle, que fue desalojada en el momento de en otro gobierno, pero que también fue aquí en Bolsón. En ese sentido, porque dialogábamos semanas atrás con usted fuera de comisaría y también pedía que se haga justicia y que se investiguen estos crímenes horrendos allí en el Cañadón del Frío, que es Cuesta del Ternero, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Alguien recogió el guante? ¿Dijo, esta señora tiene razón, vamos a investigar esto? Que nosotros sepamos, no, nadie nos dijo nada. Igual me parece muy importante la función que tienen ustedes como periodistas. O sea, no es solo ir y poner el micrófono, me parece importante que también investiguen ustedes. Como también, y no me interesaba llegar ahí, pero como también el incendio acá del CAP, como un edificio que está a una cuadra y media de la comisaría, a un par de cuadras de los bomberos, deja que se incendie hasta el final para después llegar a ver qué pasó. Con un supuesto reclamo, una supuesta hoja escrita con letritas de revista. Me parece que hay cosas que son bastante obvias y bastante básicas. Bolsón es un lugar que siempre tiende a sufrir situaciones como incendios. Hay una capacidad por parte de los bomberos de llegar muy rápido a esos siniestros y tratar de enseguida, sobre todo lo que tiene que ver con viviendas, enseguida apagar esos espacios para que no llegue a mayores. ¿Cómo puede ser que en tres cuadras no hayan llegado los bomberos y hayan permitido que se queme todo? Nosotros en el Traum, que es lo que me parece que vinimos aquí a conversar, nos encontramos con un montón de situaciones de conflictos graves que están vinculados también con como lo que está pasando con el Lofgen Kentreu, en donde casualmente también hay un juez y un fiscal que están detrás de la criminalización y la judicialización de los conflictos, como el juez Calcaño y como el fiscal Arriem. Por lo mismo estamos aquí con nuestra lamien, Soledad Cayunao, que tiene una orden de desalojo su territorio con un conflicto que tiene con Copetel, algo que también los medios locales están al tanto, pero que nadie visibiliza. Y me parece importante, dado que esto también es urgente, si pudieran conversar con la lamien y que ella también pudiera contar qué es lo que está sucediendo en este momento en las nacientes del Chubut y cuál es el conflicto con Copetel. La claridad de Soraya Maicoño de la Lofgen Kentreu para informar y dar a conocer la realidad de lo que están viviendo las comunidades mapuches originarias del Bolsón, pero también de toda la región. La verdad que una capa, acá estábamos admirándola. Y agradecemos también la colaboración, porque estuvo presente de Radio Fogón Gerardo en esta conferencia de prensa. Así que gracias, Cumpa, por haber ido, por haber estado. Y ahora te vamos anunciando que en un ratito nomás ponemos una cortina y nos comunicamos con Ana Luz Lorda del Instituto 814 para que nos cuente acerca de la oferta académica de la FAB. Seguimos en Manija de Radio, te habíamos anunciado y ya la tenemos en el teléfono, Ana Luz Lorda, coordinadora de la sede El Hoyo del Instituto 814 de Artes Visuales. ¿Lo dije bien, Ana Luz? Sí, perfectamente. Porque lo dije casi como de memoria, ¿viste? No estoy leyendo ni nada. ¿Cómo estás, Ana? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tenés para contarnos acerca de esta oferta académica desde el Instituto 814? Bueno, te puedo contar que la formación artística vocacional es gratuita, tiene cuatro lenguajes: música, artes visuales, teatro, danzas. Y abarca desde los 6 años hasta el que quiera. Bien, buenísimo. Y lo tenemos acá para nosotros, para todo aquel que lo quiera aprovechar, en cualquier, tanto en la sede El Hoyo como en la sede de Lago Puelo. Exactamente. No tenemos exactamente los mismos espacios, pero sí similares. Los lenguajes son los mismos, claro. Pero por ahí, como cambian los profesores, la oferta es un poquito diferente. Pero se manejan las mismas edades. Bien. ¿Qué nos podés contar, por ejemplo, que los que estén en Lago Puelo o qué se ofrece en Lago Puelo? Bueno, Lago Puelo tiene oferta para niños. Niños y niñas, infancias, el trayecto de música, que es, eligen un instrumento y tienen después el ensamble, eso van 2 veces por semana, tienen también niños, teatro, artes visuales, danza no tienen para peques. Después adolescentes tienen ya trayectos, eso quiere decir que pueden transitar durante 3 años lenguaje musical e instrumentos y ensamble, eso durante 3 años, y van adquiriendo una formación mucho más compleja. Y adultos tiene la misma modalidad en música y tiene distintos ensambles para elegir. Hay percusión, hay banda de rock, hay vientos, hay música antigua. Y a diferencia del anexo, que no tenemos, en Lago Puelo hay lutería también. Interesantísima la propuesta. Está re bueno. Después teatro tiene las mismas propuestas, para niños, digamos, tiene los talleres para infancias, para adolescentes, para adultos, después los elencos. Y para visuales también tiene distintas propuestas, dibujo, pintura, grabado, arte, arte digital. Es, ¿arte digital vendría a ser lo que es bitridimensión o es otra cosa? No, arte digital sería la fotografía, todo lo que se trabaja digitalmente. Ah, mira, eso, bueno, después te pregunto. Eso es en Lago Puelo. Esas propuestas son de Lago Puelo. Bien, bien. ¿Y en el Hoyo entonces? Y en el Hoyo tenemos artes visuales. Desde los 6 años, de 6 a 11 años, tenemos el famoso taller infantil integrado, que es música y artes visuales en un mismo espacio, que se trabaja de forma conjunta, y es un taller súper, súper interesante. Después, iniciación a las artes visuales, que es de 12 a 13 años. Espacio de la bitridimensión, que es para adolescentes. Después dibujo, que es para adolescentes también, pintura, que es para adultos, un colectivo de artistas, que es para adultos también, y cerámica, que trabaja a partir de los 15 años, adolescentes y adultos. Bien. Me quedó la intriga del colectivo de artistas. ¿Sabes de qué se trata? Sí, el colectivo de artistas es un espacio en el que la propuesta nace de la necesidad de los estudiantes. Se hace una propuesta y las docentes acompañan esa propuesta para llevarla a cabo. Puede ser una propuesta para hacer adentro o una propuesta para salir y hacer en el exterior. Bien, con una integración de todas las artes que estén funcionando, digamos. Claro, ahí se pueden mezclar la bidimensión, la tridimensión, más, es mucho más abarcativo. Claro, bien. Te interrumpí, discúlpame, me estabas contando lo que había, quedaste en colectivo de artistas y después había algo más, me parece, que me ibas a decir. De visuales, lo último que queda es cerámica. Ajá. Que es para adolescentes y adultos a partir de los 15 años. Bien. ¿Cómo se puede hacer para inscribirse? No tiene ningún costo tampoco, ¿no? La inscripción. No. Es absolutamente gratuito, exceptuando que tenemos una cooperadora, que no es excluyente, por supuesto, pero ayuda a comprar instrumentos para los espacios de música, o vestuario, o cosas de visuales. Bueno, es como que eso nos ayuda a sostener un poquito los espacios. Para inscribirse hay que ir a la escuela 223, de 17:30 a 21 horas, sí, todos los días, de lunes a viernes, llevar la fotocopia del documento y un folio. Eso es todo. Eso es todo. Ahí se toman unos datos y estamos. Bien, muy importante es la participación en la inscripción de todos y todas las que estén interesadas en esta propuesta, en esta oferta académica, porque es a través de la gente como se sostiene, ¿no es cierto? Todo esto. Sí, por supuesto. Existimos porque hay estudiantes que participan de los espacios que ofrecemos. Uh-huh. No te conté que tenemos música, teatro y danza también en el anexo, con un montón de oferta de cada lenguaje. Uh-huh. Y aparte hace años que están funcionando, con mucha experiencia. Sí, docentes súper calificados, estamos así como un poquito más activas con la inscripción porque hace poquito recibimos de la dirección de nivel una nota en la que dice que al 31 de diciembre se darían de baja a todos los docentes de la FAB, de esta formación artística vocacional, que somos un montón, y no se sabe bien qué es lo que pasa después, porque si bien mencionan en la nota que las horas se mantienen, los proyectos pueden que se caigan, no sabemos si vamos a volver, si se van a hacer concursos internos o abiertos, o sea que quedamos ya en una inestabilidad total, y los espacios también. O sea, todo esto que yo te dije que tenemos, hoy lo tenemos, a partir del 31 de diciembre no lo sabemos. Bien, y lo tenemos que sostener todos, incluso los que no estemos trabajando ahí, porque es algo que se esperó siempre para nuestra comunidad comarcal, sobre todo acá en El Hoyo, que siempre hubo tan poco movimiento. Uno se da cuenta de a la tardecita noche, cuando funciona la Escuela de Artes Visuales, el movimiento que hay en el pueblo también, a través de la gente, ¿no?, que ingresa y que va al instituto. Así que tenemos que, y lo bien que hace para la comunidad las artes en general, ¿no?, desde los niños hasta los niños más mayores, ¿no es cierto? Tenemos que poder sostenerlo y que se quede con nosotros el instituto y toda su oferta. Sí, totalmente. Es sumamente necesario que no se pierda el arte para la comunidad. El arte es salud también. Exactamente. Bueno, esperemos entonces, vamos a inscribirnos. A mí me interesó lo de arte digital, ¿no? Arte digital, eso es en el paraje Entre Ríos. Uh-huh. Exactamente. Y para los que estamos interesados en la oferta del paraje Entre Ríos, ¿nos podemos inscribir también acá en la Escuela 223 o tenemos que ir hasta allá? Pueden anotarse acá y más adelante, cuando comienzan, tendrían que sí llevar ese documento y folio a la sede de Lagopuelo, que funciona en la Escuela 109, ahí en el paraje. En el paraje, perfecto. Bueno, Ana Luz, vamos a estar recordando esto. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Las inscripciones no cierran nunca. Ah bien, bueno. Así que arrancan ahora y seguimos inscribiendo durante... A ver, frenamos en las vacaciones, pero después se continúa. No es que tenemos un mes de inscripciones. Perfecto, buenísimo entonces. Muchas gracias, Ana, por este contacto y por el laburo que están haciendo desde la FAB del Instituto 814. Muchas gracias a vos por comunicarte y por preocuparte. Un abrazo. Abrazo, chau. Era Ana Luz Lorda, coordinadora de la sede anexo El Hoyo del Instituto 814 de Artes Visuales. Ya todos anotándose en algunas de estas ofertas que nos da el 814. Muy interesante. Bueno, vamos con un temita musical y volvemos con la agenda cultural para este fin de semana. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mi vena. Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el mundo. Sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Como por encanto entró el amor con su manto, como una tibia mañana al son de su bella diana, hizo brotar al jazmín volando cual serafín. Al cielo le puso arete y mi año en 17 los convirtió en querubín. Es tu arte. El arte de reencontrarnos. Es tu arte. Escuela 788. El arte de encontrarnos. Hola. Es tu arte. De vuelta. Escuela 788. Escuela de arte del paraje Entre Ríos. Jueves 11 y viernes 12 de noviembre, de 10 a 17 horas. Bueno, este tema fue como idea ahí de alguien de la escuela que me propuso que escriba algo sobre la conciencia del agua. Jueves 11. Talleres para estudiantes de la escuela. Todos enseñamos y todos aprendemos. Danzas. Fútbol callejero, didgeridú. Animación con celulares. Poesía. Vínculos. Filosofar. Primeros auxilios animales. Slackline. Repostería. Francés. Murga. Beatbox boy. Canto. Coro. Cine. ESI responsable. Parada gráfica. Ensamble instrumental. Básquet. Vínculos. Jueves 11 y viernes 12 de noviembre, de 10 a 17 horas. Viernes 12. Escenario y muestra audiovisual. 788. Radio Maple. Artistas de la escuela. Bandas invitadas. Sex Appeal. Homo Sapiens. Murga, la que faltaba. Estamos juntos. De vuelta. Es tu arte. Es tu arte. Escuela 788. Escuela de Arte. Del paraje Entre Ríos. Ahí vamos, Gerardo. Ay, me apuran. Bueno, gracias, Gerardo, por apurarme. Seguimos en Manija de Radio. Me tildé. Estamos contentos, llegamos a la hora de la agenda cultural y te vamos a compartir ahora el audio que recibimos de Silvina Oviedo, actriz. Dice que ya salió, que la llame. Así que espérate, en vez del audio vamos a charlar un ratito con ella. ¿Sí? ¿Ponemos una cortinita? Ay, me encanta hacer programas en vivo. Estamos en vivo con Silvina Oviedo, la tenemos en el teléfono, así que en ningún audio, acá está con nosotros. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sandra? Bien, muchas gracias por estar bien acá en Manija de Radio, por contarnos lo que vas a estar presentando mañana en nuestra localidad, acá en El Hoyo, ¿es así? Sí, mañana a las 21 horas voy a estar en la Casa de la Cultura de El Hoyo, sí, con este unipersonal, que es un homenaje a Nini Marshall. Mirá. Con algunos de sus personajes, sí. ¿Cómo sale esto de Mimi Marshall? ¿Desde cuándo lo estás haciendo? ¿Qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué es lo que plasmás en la actuación de ella, que tanto nos gusta a todos, es un personaje tan popular? Sí, es muy querida, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos, como a mí me gustó en realidad siempre desde muy chica, en mi casa se veía mucho cine, muchas películas, y bueno, a partir de ahí, digamos, de la familia, que la tenían ahí, digamos, como una ídola ella, es que uno se sentaba y frente al televisor, ¿no? Y aprendía. Después, bueno, con el correr de los años, uno se va como alejando de todo eso, va creciendo, va adoleciendo, y después, cuando sos más grande, volvés. Es como, ¿no? Se vuelve al primer amor, como con el tango. Y bueno, ahí a partir, digamos, del teatro y del clown, es como que me fui acercando nuevamente a ella y a estudiar un poco, digamos, a un poquito sus personajes. Y bueno, a partir de ahí me dieron muchas ganas de hacer esto, ¿no? De recrear alguno de los personajes de ella. Un toque de humor se llama el unipersonal que vas a estar presentando mañana. ¿Quién es? ¿Trabajás vos solo? ¿Te acompañan? ¿Tenés a alguien en el acompañamiento de lo que es la actuación? No, en este momento sola, digamos, en lo que es la actuación, digamos, desde los textos, porque bueno, los textos no están, digamos, entonces bueno, todo, ¿no? Desde transcribir los textos, el vestuario. Ah, todo vos. Estar ahí, bueno, tratar de, digamos, estar en los detalles. Sí, va a estar una amiga, Maylene, que sí me está asistiendo, ayudándome un poco con los cambios justamente entre un personaje y otro. Uh-huh. Pero sí, es que ya hace bastante que vengo ahí trabajándolo, estuve haciéndolo en otras oportunidades, donde hacía algunos personajes de ella y otros míos. Y en este caso estoy haciendo solo de ella. Bien. ¿Qué personajes, por ejemplo, vamos a poder disfrutar? Sí, por ejemplo, Catita, que uh-huh, bueno, son uno de los más conocidos, ¿no? Catita, Cándida, la gallega, digamos, era que estaba basado, digamos, cuando Nini Marshall recreó y creó este personaje, era una gallega que la cuidaba ella desde chica, digamos, uh-huh, ¿no? Que era como la persona que la cuidaba de niña. Entonces tomaba muchas cosas desde ahí. Después Catita era más de, ella se basó en las mujeres que esperaban a Juan Carlos Torri a la salida de la radio, ¿no? me imagino, ¿no? Quizás de conventillo de esa época, ¿no? Claro. Y que bueno, quizás hijas de inmigrantes, entonces también este tema, ¿no? Del vocabulario, que ella obviamente lo hizo más exagerado, ¿no? Uh-huh. Que le quedaba tan bien y tan particular, ¿no? Esa manera de Después, por ejemplo, Doña Pola, que era una judía. Entonces, bueno, con todo el tema del dinero y con todo ese humor. Después hay otra que es una solterona, la niña Jovita. Bueno, hay varios ahí, personajes. Hay varios. Después ella tiene muchas. Sí, sí, sí. Bien, bueno, recordanos entonces mañana a qué hora y acá en el auditorio de del Hoyo es. Exactamente, sí, en la Casa de la Cultura del Hoyo a las 21 horas, uh-huh. Sí, la Casa de la Cultura, y el valor de la entrada es de 500 pesos. Y tratar, digamos, de estar por lo menos, dice, 5 minutitos antes, como para no demorar tanto el comienzo. Y bueno, los espero, va a estar hermoso. Y a disfrutar y reírse con una apuesta, sí, así en homenaje a Nini Marshall. Sí, gracias, gracias. No, Sandra. Por favor, lo pudimos hacer al contacto telefónico. Bueno, un abrazo, éxitos. Gracias, chau. Un abrazo grande, gracias, chau, chau. Era Silvina Oviedo, entonces actriz, invitando para su unipersonal Un Toque de Humor, que se estará llevando a cabo mañana viernes a las 21 horas en Casa de la Cultura de El Hoyo. Ahora te voy a dar más. Ah, tenemos también un audio que nos envió nuestro compañero Gerardo desde Las Golondrinas, porque el mercado rural de ese paraje tiene una invitación para hacer también para este fin de semana. De Las Golondrinas, el mercado rural de Las Golondrinas, y estamos con Carolina y con Aixa, que trabajan acá en el mercado. Y bueno, les queríamos preguntar, ¿qué actividad están planeando para este fin de semana? Mañana va a haber una feria de ropa que arranca de 10 a 18, mañana y el sábado. Va a haber ropa, colchones, ¿qué más? Cosas para bebé, de todo un poco, calzado, de todo, sábanas, toallones, de todo. Y bueno, es a beneficio de los damnificados del incendio. ¿Y se pueden traer también cosas para vender o eso ya está previsto, digamos? No, lo que va a haber afuera es puestitos con los artesanos, creo que va a haber comida y se va a poder comprar afuera. Y entonces esto es este viernes y sábado, ¿hasta qué hora más o menos? De 10 a 6, y el mercado va a estar abierto también para poder comprar. ¿Y cómo viene el mercado? ¿Qué cosas nuevas o qué novedades hay para la gente de la zona? Bueno, ahí se incorporaron desodorantes nuevos. ¿Qué más? Bueno, está todo el sector del fondo que yo no lo había visto, todas estanterías y cosas más organizadas, digamos, que se lo ve muy lindo, muy agradable. Sí, para poder dejar el lugar a los vecinos de Golondrinas para que puedan hacer las reuniones y esas cosas. Compartimos el espacio. Entonces hicimos esa... ¿Cómo se llama? Estantería. La estantería, y bueno, y después vamos a seguir. Hay que terminar de cerrar. Pero bueno, ahí vamos andando. Como para recordarle a la gente, más o menos, ¿cuántos productores y productoras están participando de la feria? ¿Qué días se reúnen? Como para, por si alguien se quiere incorporar o hacer alguna consulta, alguna propuesta. Como entre 70 y 80 activos. Sí. Y bueno, después cada 15 días más o menos hacemos reuniones, y para ingresar tienen que llenar una planillita que va a un buzón, y en la reunión vemos y se decide si entra o no. Se deja una muestra también, y bueno, se decide en la reunión si queda. Muchas gracias. Thank you. feria en el Mercado Rural Las Golondrinas, entonces este viernes y sábado de 10 a 18 horas. Recordamos, para aquellos que no sepan dónde está ubicado el Mercado de Las Golondrinas, tienen que ir por Ruta 40 y tomar la calle que va hacia la Escuela 41, ¿no? Y por ahí darle derechito, derechito, derechito, empieza a subir y en un momento va a ver el cartel Mercado de Las Golondrinas. Seguimos con ciclos de música en vivo en el Auditorio de Casa de la Cultura de El Hoyo. Este sábado 20 de noviembre a las 21 horas se va a estar presentando Goodfellas, Rockabilly, Rock y Blues. Goodfellas es una banda oriunda de Esquel. Este es un grupo de amigos que se juntó para divertirse con la música, tratando de recrear y reversionar temas del rockabilly y rock and roll de los 50, pero con una impronta propia y personal. Luego de casi 5 años tocando juntos, se han incorporado nuevos temas al repertorio en composiciones propias y con una mirada hacia el blues. La banda está integrada por Damián Duflos en voz, armónica y guitarras, Pablo Mermoud en coros y guitarras y la reciente participación de Sebastián Romero en bajo eléctrico y Diego De Cara en batería. Esto es entonces el sábado a las 21 horas en el auditorio de nuestra localidad. El valor de las entradas es de 500 pesos y las reservas las podés hacer al 4471-129. También te recordamos Peña Abierta a cargo del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, anexo El Hoyo, el viernes 12 de noviembre de 16 a 20 horas. Esta peña abierta donde habrá clases abiertas de danza folclórica y artesanías con muchos músicos en vivo. Agendate, esto será en el anexo El Hoyo, que es en la escuela 223 de nuestra localidad. Y por ahora no me queda más nada de agenda cercana. ¿Vos tenés algo, Gonza? Yo tengo algo, y está el Estuarte. Ajá. Estuarte en la 788, en la escuela secundaria de Paraje. Bien. Está abierto a la comunidad. Es una muestra de todo lo que se ha estado haciendo durante el año. Los chicos, las chicas abren espacios ahí de talleres y también muestra. Así que está buenísimo. Ahí estuvimos pasando recién el aviso. El aviso que tenemos. El spot. Y tenemos a Anaí Pereira también. Sí, mañana, viernes 12 de noviembre, 21 horas, puntual. Noches Vivas, Arte y Delicias en el Bar. Anaí Pereira, Leila Cherro junto a Leonardo García. Esto es en Trevelin. En Trevelin, no importa. Te tenés que ir a Trevelin. No importa, total lo que escuchamos. Esto es mañana. En Brown 386 de Trevelin, Noches Vivas, Arte y Delicias en el Bar. Informes y entradas al 280-499-5144. ¿Está bien? Está perfecto. Perfecto. Y después también hay algo más de Anaí Pereira, que es un intensivo de canto, ¿eh? Un intensivo de canto, respirar, sentirnos, cantar, disfrutar, sonar, jugar, con o sin experiencia para adultos. Sábado 13 de noviembre de 9 a 13 horas en Arcos del Sur, Roca 528. También de Trevelin. Ah, está en Trevelin, se está nos en fue Trevelin. Para Trevelin, Anaí Pereira. Qué grande, bueno. Bueno, pero es una radio comarcal, así que todos los que nos escuchen por Radio Fogón .blogspot.com desde cualquier lugar de la comarca también pueden ir hasta Trevelin para poder disfrutar de este intensivo de cantos de Anaí Pereira. Perfecto. Bueno, y ahora sí, nos despedimos de todas, todos y todes ustedes hasta el próximo jueves. Gonza, muchas gracias por haberme acompañado un jueves más. Un jueves más me salió la S, no sé dónde quedó. Y bueno, nos reencontramos el jueves próximo. Muchas gracias. Esto fue Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces.